en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Madrugada del 16 de agosto, la 1:08, aquí se despliega La Rosa de los Vientos durante 3 horas hasta las 4, encantados de haceros compañía con Milagros López, José Ignacio Bercielo y de la AZA en redacción. Al frente de la parte técnica, Juan Navalón. Les habla Bruno Cardeñosa. Se acabó el puente de agosto, muchos acabáis de regresar de vuestras vacaciones, otros las empezáis, otros las soñáis, para todos estamos aquí, para unos y para otros, y que no falte nadie, por favor. Casi medio centenar de personas han perdido sus vidas en las carreteras este fin de semana, en gran parte depende de nosotros, efectivamente, los coches sí pueden correr, pero el ser humano, a partir de los 100 kilómetros por hora, pierde sus capacidades, es llegar, aunque sea 1000 horas tarde, que no llegar nunca. Muere más gente en España por culpa del asfalto en poco más de un año que víctimas hay en la guerra de Irak desde el pasado mes de enero. Así que, por favor, cuidado siempre. La historia impía de las religiones, nuestro primer tema de la madrugada. Invitado Fernando de Orbaneja, uno de los hombres que más sabe sobre la historia de las creencias. Un personaje fascinante, de ideas atrevidas, polémico, escritor y pensador. Sobre todo, libre pensador. Un hombre que nos ayudará a encontrar el sendero perfecto entre fe y razón. Si es que existe un camino por ahí, por supuesto. Azul y verde, noticias del mundo de la ciencia y de la ecología, dato importante, más del 65% de los residuos urbanos pueden reciclarse, sin embargo la mayor parte de ellos van al vertedero y ahí se quedan para goce de arqueólogos dentro de 1000 años. Y una llamada de atención muy importante, la FAO advierte de que Malawi se enfrenta desde ya mismo a una de las hambrunas más grandes de todos los tiempos. También os contaremos algo sobre el mundo de los fármacos, mucha actualidad en la madrugada de hoy. En pasajes de la historia os vamos a presentar a un hombre que fue conocido en su época como William Von Aiken, Athring o Henry McCarthy. Quizá de esta forma no lo conocéis, pero pasó a la historia. Pasó a la historia con su apodo, Billy el Niño, pero a pesar de su calificativo dicen que asesinó a 6 personas al año. Falleció joven, eso sí, a los 22. Nos vamos al siglo XIX. En Estados Unidos nació en Nueva York, luego estuvo por Kansas y Nuevo México. Si queréis conocer el resto de la historia, os la contaremos junto a Juan Antonio Cebrián. En los pasajes de la historia, Juan Antonio Cebrián, que ya prepara la nueva temporada 2005-2006, a 1 de septiembre, estará de nuevo con todos vosotros. Mientras tanto, aquí le tenemos con sus pasajes y también le escucháis en los monográficos junto a Jesús Callejo y Carlos Canales. El que recuperamos esta madrugada versa sobre un personaje excepcional, San Martín de Porres o Fray Escoba, como queráis. Sus curaciones, su conocimiento de la medicina tradicional, 1000 cosas os contaremos sobre él. Enigmas de la literatura, el insigne italiano creador de Sandokan y decenas de aventuras más, corsarios, piratas, aventureros, un universo mágico y trepidante. Él será nuestro protagonista. Emilio Salgari está en los altares de la historia, de la literatura, pero su vida se convirtió en un infierno. Hoy sabréis por qué. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico para todo lo que queráis, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. La 1:12, arrancamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dicen que el ser humano desde siempre miró al cielo, desde siempre buscó respuestas, buscó explicación, por ejemplo, a la muerte. Y en esa búsqueda amanecieron las creencias y las religiones.

Dice, con la mujer loca en el hospital, sin poder pagar su pensión, escribe a su editor, me suprimo. Creo que con mi nombre merecería otra fortuna y otra muerte. O sea, aquí yo creo que nos da las claves de cómo él se siente un incomprendido en el último segundo. Y de hecho a sus hijos les escribe la siguiente nota. Dice que le entierren por caridad por estar completamente arruinado. No quiere que sus hijos carguen con el dinero que, puede acarrear ese suicidio, esa muerte. Pero claro, aquí no acaba el enigma Salgari, porque hasta aquí puedes decir, bueno, pues vale, ha tenido una muerte como realmente él quiso, gloriosa, dentro de lo que podemos entender como una muerte gloriosa. Es que él deja un estigma de muerte en sus propios hijos. Y ese estigma de muerte en hijos que, por cierto, da nombres de personajes de sus novelas, es muy significativo si hacemos un somero recorrido, porque su esposa Aida muere a los pocos días del suicidarse. Su hijo mayor, Nadir, muere en un accidente de circulación, se estrella su moto contra un tranvía. Su hija Fátima muere muy joven, de tuberculosis. Su hijo Romeo se dispara, bueno, primero dispara contra su mujer en un ataque de celos, realmente era un celos enfermizos, y luego él mismo se suicida. Y su hijo pequeño Mar, que realmente era el que seguía un poco su senda literaria, que había escrito 40 libros de aventuras, salta a la calle desde la ventana de su casa de Turín. Todo ese tipo de cosas es lo que nos hace pensar hasta qué punto dejó una huella imborrable en la literatura, pero cómo dejó ese estigma de muerte en su familia, donde su ejemplo no fue, entiendo yo, el correcto para suprimirse, como él escribe en una de sus cartas, para suprimirse, pero dejando a su familia de una forma digna. No, los deja totalmente arruinados y les deja hundidos prácticamente en la miseria, hasta el punto de que si reconstruimos un poco las biografías de cada uno de sus hijos, en parte están siguiendo esa senda de muerte que él había labrado. Por tanto, no hay que decir enigma Salgari, sino estigma Salgari. Salgari murió con 47 años, con ese harakiri y posterior seppuku, y después de 47 años, 80 novelas, eso sí, muy prolijo, Emilio Salgari. Gracias, Jesús Callejo, un abrazo tremendo. De nada. Llegan las noticias en Onda Cero Radio. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Después continúa La Rosa de los Vientos con muchas otras cosas, con actualidad azul y verde. Os contaremos que el 65% de los residuos urbanos pueden reutilizarse y que, por desgracia, no lo hacemos. También tendremos pasajes de la historia. Protagonista esta noche, en la voz de Juan Antonio Cebrián, Billy el Niño. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Un barco con dos inmigrantes muertos y 30 en estado grave han sido localizados esta noche a unas 23 millas del puerto de los Cristianos, en el sur de Tenerife. En el barco, que al parecer lleva unos dos meses a la deriva, se calcula que hay entre 90 y 100 inmigrantes subsaharianos. Los que están en peor estado de salud serán trasladados a hospitales al sur de Tenerife una vez que sean trasladados a tierra, y está previsto que el barco sea remolcado en unas 4 horas hasta el puerto de los Cristianos. Y tenemos los últimos datos de la DGT. Los accidentes en nuestro país, termina la operación salida establecida por la DGT desde la tarde del viernes hasta esta medianoche. Los últimos datos de tráfico informan de 45 personas que han fallecido en los 37 accidentes mortales registrados durante el puente de la Asunción, 2 muertos más que los que se produjeron la misma fecha el año pasado. Los accidentes más graves se produjeron en el término municipal de Sarrión, en Teruel, donde 3 personas murieron al colisionar su turismo con un camión, y en el municipio valenciano de Chelva, donde otras 3 personas fallecieron al caer por un barranco el vehículo en el que viajaban. Y fuera de nuestro país, la policía israelí ha detenido esta noche a unos 300 activistas del llamado Movimiento Anaranjado, que se manifestaban en contra de la evacuación dentro del plan desconexión. 150 de ellos se dirigían hacia los asentamientos judíos del sur de Gaza, donde alrededor de 7.000 personas, en su mayoría adolescentes y jóvenes, han logrado instalarse para resistirse al desalojo, junto con los colonos que se niegan a recibir las correspondientes notificaciones del ejército. Entre 700 y 800 familias, el 50% del total en los 21 asentamientos de Gaza, tendrán hoy las últimas 24 horas del día para decidir si desalojan sus viviendas voluntariamente. De lo contrario, serán expulsados mañana miércoles por la fuerza. Ariel Sharon ha pedido esta noche sentimientos y sensibilidad a las fuerzas militares y policiales que deban desalojar a los colonos. Y la Engel Yard, portavoz de la Cancillería israelí, ha valorado la decisión del primer ministro israelí. El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, ha tomado medidas aquí muy determinadas, una decisión del gobierno aprobada por el Parlamento israelí, pero una decisión muy fuerte que está siendo criticada mucho dentro de la sociedad israelí. Hay una oposición grande dentro de la sociedad israelí, dentro de su propio político. Él está haciendo un paso que él cree que va a dar una oportunidad para un futuro mejor para Israel y los palestinos, pero está poniéndose en riesgo a su misma carrera política. Esa es una determinación que, a mi juicio, caracteriza un líder real. Ariel Sharon ha aparecido en televisión para calmar los ánimos de los israelíes y explicar que la medida responde a un plan de concesiones para desbloquear el proceso de paz. Desde el gobierno palestino no confían en las buenas intenciones de Sharon porque saben que la cesión del territorio tendrá su contrapartida política en las negociaciones por Cisjordania y Jerusalén. Sin embargo, el jefe de la diplomacia palestina, Nabil Shaad, asegura que se cuidará el buen funcionamiento de la retirada. Ese es nuestro objetivo, hacer que la retirada sea pacífica y en calma, y haremos todo lo posible para que sea así. No queremos dar ninguna excusa a los extremistas de la derecha israelí para que se detenga el proceso de desconexión. Confían en que a la larga la retirada suponga una autonomía palestina en la franja y que este sea un primer paso para luchar por Cisjordania y Jerusalén desde el respaldo de la comunidad internacional. El control del territorio es también un triunfo para la facción radical de Hamas, pero han advertido que no dejarán las armas hasta que no acabe la ocupación. Y tiempo ya para el deporte. El portero del Barcelona, Víctor Valdés, ha sustituido la selección a Iker Casillas, que se ha visto obligado a no viajar a Gijón debido a las molestias en la pierna izquierda. Manu Chicote. Casillas acudió esta mañana al hotel de concentración de la selección para ser revisado por el doctor Genaro Borrás. Se ha confirmado la lesión y, aunque no es grave, conviene dejar reposar al futbolista para evitar males mayores. Así lo explicaba el seleccionador Luis Aragonés. Según los médicos, pues no tiene una lesión, pero más vale prevenir que curar. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de que se lesione, además con peores remedios para tal y más largo. Y entonces vendrá Víctor Valdés. La selección duerme hoy en Gijón. Nada más llegar a la ciudad asturiana, se ejercitó en las instalaciones de la cantera del Sporting ante 3.000 personas. Hoy habrá dos entrenamientos, uno por la mañana y ya por la tarde en el Molinón, lugar del encuentro. Más información dentro de 55 minutos, cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Siempre pensé que el amor llegaba, que no había que buscarlo. Así que un día me armé de valor y puse un anuncio. Total, por intentarlo no iba a perder nada. Y bueno, conocí buena gente, llegué a tener buenos amigos, hasta que apareció Andrés. Lo nuestro fue prácticamente un flechazo. Y sí, el amor existe. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta, y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052, 902-190052. Decídete. Sí, 6. Arrancamos en este momento el segundo tramo de La Rosa de los Vientos, el tramo que nos llevará hasta las 3 de la madrugada con muchos contenidos, con mucha actualidad. Tramo que cerraremos repasando el perfil singular del día, el de un personaje absolutamente fascinado por aquel MA de la famosa serie de televisión El Equipo A. Pero hay muchas otras cosas que os contamos antes, por ejemplo, en Azul y Verde. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Actualidad sobre el mundo azul y verde, actualidad ecológica. El 65% de los residuos urbanos pueden reutilizarse. Milagros López. Pues sí, cada año en nuestras ciudades se generan 20 millones de toneladas de residuos. Pues bien, según hemos conocido hoy a través de un estudio de Coembes, hasta un 65% de esos residuos urbanos que se producen anualmente en nuestro país podrían ser reciclables, usados de nuevo en otras aplicaciones. Desde la puesta en marcha de los programas de reciclaje en España, con la colocación de contenedores especiales en las calles en 1998, se ha evitado que 5 millones de toneladas de envases acabaran en los vertederos. Según este estudio, en 2004 se recuperaron algo más de 2 millones de toneladas, un 7% más que en 2003, de las que el 75% fueron recicladas. Esta asociación calcula que cerca de 40 millones de españoles participan en la recogida de papel y 37 en la de envases. Todo esto gracias a los fondos de más de 12.000 empresas que intentan con su apoyo a esta asociación eliminar el impacto ecológico de sus propios productos. La verdad es que esta noticia lo que nos indica es que los españoles hemos asimilado muy bien y hemos puesto en práctica todos los llamamientos que las diferentes administraciones, especialmente las locales y las autonómicas, han hecho para que reutilicemos lo que llevamos a la basura, ¿no? Hay que concienciarse de esto, es muy importante. Es una tontería, no nos cuesta ningún trabajo y conseguimos muchos beneficios. Además, con esos enormes contenedores que tenemos en diversas calles, siempre hay uno cerca de casa. Y luego a veces en nuestro propio domicilio, los cubos de basura de distinto color, solo hace falta fijarse en ello, ¿verdad? No cuesta ningún esfuerzo. La verdad es que todo, desde el cristal hasta el plástico, el cartón, el papel, todo puede volver a utilizarse, y si se hace, ya que el 65% de los residuos que generamos pueden reutilizarse, si se hace, muy probablemente los arqueólogos del futuro tengan menos trabajo, pero la humanidad tendrá más longevidad. Malawi es nuestro siguiente foco de atención. José Ignacio Bert, la FAO advierte de la hambruna. Así es, Bruno, la FAO, el Organismo de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, ha alertado sobre la situación de Malawi, que atraviesa la actualidad por la peor crisis alimentaria de la última década, debido a desgracias como inundaciones, sequía, pobreza endémica y sida. Según FAO, un 34% de la población de Malawi, es decir, 4,2 millones de personas, no pueden cubrir sus necesidades de alimentación. La producción de maíz, el cultivo básico del país, ha sido la más baja de los últimos 10 años. Lamentablemente no se cumplieron los buenos augurios que trajeron las lluvias tempranas y abundantes al comienzo de la temporada. Malawi necesita, por tanto, ayuda, sobre todo de cara al periodo comprendido entre octubre y abril, en el que la escasez empezará a hacerse notar en todo su dramatismo. Estamos hablando de un país fundamentalmente agrario. El sector primario representa el 39% de su PIB y da ocupación al 85% de la población activa. A partir de octubre, Malawi puede enfrentarse a una situación terrible. Es la situación a la que se enfrenta ya desde hace muchísimo tiempo África. Lo cierto es que el mundo tiene su mayor herida ahí, en el hambre que sufre ese continente. En lo que llevamos de programa, solamente en ese continente, en el continente africano, han muerto aproximadamente unas 8.000 personas. 8.000 personas en lo que llevamos de programa. Y la razón de esas muertes es el hambre. El hambre, que es uno de los principales males endémicos. Es el principal mal que sufre la humanidad. Malawi puede ser el siguiente país en unirse a la lista de los más necesitados. Todos los esfuerzos de todos los grandes dirigentes del mundo, de todas las grandes instituciones internacionales, tiene que tener como principal objetivo acabar con el hambre en este continente. Sarebbe meglio il cielo, tutto il buono e la gente.

¿Realmente Babgar le mató? ¿Acaso no había escapado a México? Billy el niño sigue vivo, decían los mexicanos. Su aureola se extendió por todos los territorios del oeste. Billy el niño, 21 años. Dicen que mató a 21 hombres. Oficialmente solo se constataron 5. Y desde entonces, todo se exageró. El propio Pat Garrett escribió un libro, La verdadera vida de Billy el niño. Todos hablaron de él. Y otros tantos quisieron emularle. Muchos jóvenes optaron por la vida de la delincuencia. No había otra salida. No había otra forma de vida. Billy el niño, fallecido el 14 de julio de 1881. Eso sí, oficialmente. Luego las leyendas se encargarían de otra cosa, de otras biografías. Billy el niño, un héroe popular del siglo XIX. Otros muchos como él fallecieron y no pudieron dejar su leyenda inscrita en ningún periódico. Pero Norteamérica siguió su paso imparable. Los trenes fueron extendiendo sus vías por los territorios otrora vírgenes. Los indios fueron a las reservas. En 1890 acababan las guerras indias. En 1898 la guerra con España impulsó definitivamente el nacimiento de la primera potencia mundial. Los Estados Unidos de América, que se crearon, que se forjaron gracias a historias personales como las de William Bunny, como las de Billy el Niño. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La vida de Billy, el niño, os ha contado Juan Antonio Cebrián en nuestros pasajes de la historia. La verdad es que cuando se tocan ciertos temas, la verdad es que la polémica estamos a la que salta. Siempre hay polémica. Uno dice A, otro dice B. Nosotros cuando tratamos el asunto de las religiones queremos exponer ideas, hay comentarios. Apostar por utilizar nuestra razón, que luego cada cual saque sus conclusiones. Uno las tiene, por supuesto, pero de ninguna forma se quieren imponer. También crean polémica. Hay personas que muestran su escepticismo ante la probabilidad de que en Israel el primer ministro hubiera hecho las declaraciones que ha hecho, al hilo también del tema que tratábamos. Hablábamos con nuestro invitado de hoy, con Fernando de Orbaneja, de la historia impía de las religiones, y situaba, porque la actualidad así lo señala, como un foco de tensión lo que está ocurriendo en estos mismos momentos en Oriente Medio, y que lo que pueda pasar en estos momentos allí puede marcar el futuro de la humanidad o gran parte de nuestro futuro. Las declaraciones exactas de ese primer ministro, para que no haya dudas, son las siguientes, son en definitiva las que hemos expuesto en la primera hora del programa. Las declaraciones son las siguientes: el mundo está esperando ver la reacción de Palestina, una mano tendida para lograr la paz o fuego para el terror. A una mano amiga responderemos con una rama de olivo, pero combatiremos el fuego con la respuesta más dura que jamás se haya visto. Actualidad azul y verde en estos momentos. Actualidad en Milagros López, que nos devuelve una vez más al mundo del cambio climático y a los remedios que algunos quieren poner. Pasa que son unos remedios un poco curiosos, sí. Sí. Hoy nos hacemos eco de una serie de propuestas que la comunidad científica de Estados Unidos ha pensado para paliar en la medida de lo posible los efectos del cambio climático. Algunas de estas propuestas parecen sacadas de películas de ficción, pero han sido publicadas por las revistas más prestigiosas de Estados Unidos. La primera y quizá más increíble es la que propone un espejo gigante colocado entre la Tierra y el Sol que filtrara las radiaciones infrarrojas. Otra de las más comentadas sería la de crear un anillo que rodeara la Tierra, formado por naves espaciales que reflejarían la luz del Sol hacia el espacio, reduciendo así la temperatura global de los trópicos. Otras propuestas podrían ser, por ejemplo, retirar las moléculas de CO2 del aire mediante filtros gigantes, fertilizar los mares con hierro en polvo para potenciar el crecimiento del plancton, consumidor de CO2 de la atmósfera, o enterrar bajo tierra este mismo dióxido de carbono. Algunas de estas propuestas, por ejemplo, la del anillo alrededor de la Tierra, representaría la mitad del presupuesto de la NASA y causaría, por ejemplo, que viviésemos cada noche con la misma luz que provocaría la luna llena. Hay muchas más ideas de este tipo con graves efectos secundarios y, aunque parezca mentira, nacen de una reflexión que hizo el presidente Bush a la comunidad científica estadounidense. Todas estas posibilidades tecnológicas están pensadas para ser aplicadas en las próximas décadas. Hay muchas más y todas pretenden ahorrar el dinero que sería necesario invertir para cumplir el protocolo de Kioto. Hay dos formas de solucionar las enfermedades. Una de ellas es utilizando antibióticos, y para eso hay que esperar a que la enfermedad se desarrolle, uh-huh. Y otra poniendo vacunas, es decir, poniendo los remedios antes de que esté la enfermedad. La enfermedad en este caso es el cambio climático, uh-huh. Y en vez de intentar poner la vacuna, lo que quieren es poner el antibiótico, porque es más barato, ¿no? Porque es más barato, pero además no se paran a pensar los efectos secundarios que pueden tener todas esas decisiones que se pueden tomar, porque esto que hemos dicho, aunque parezca increíble, son cosas que realmente se piensan en los altos niveles y que realmente pues se están planteando que podrían hacerse. Yo, la verdad es que algunas de estas que hemos destacado son las más impresionantes, pero he leído muchísimas y a cada cual más sorprendente, la verdad. No me cabe en la cabeza que nadie se plantee estas soluciones como soluciones. Uh-huh. No sé, yo cada día, de verdad, uno se sorprende menos, uno se sorprende más con lo fácil que es cumplir el protocolo, claro, de Kioto, aunque cueste 4 pesetas más. Claro, ¿no? da igual. Además, estas cosas yo creo que sí podrían ayudar a paliar estos efectos, pero las consecuencias yo creo que serían desastrosas. Como dice el adagio, en este caso, el remedio es peor que la enfermedad. Y hablando de enfermedades, el hoy de la ASA, problemas para dos medicamentos. Sí, en primer lugar hablamos de la lidocaína, porque se ha suspendido en Brasil la venta de este producto farmacéutico tras haber relacionado su utilización con la muerte de 3 pacientes y con la afección de otros 12 por el uso de este analgésico local en 3 de sus variantes. El uso de este fármaco, que sirve para mitigar el dolor, se administró a estas 15 personas para disminuir el impacto de exámenes de endoscopia gástrica en el hospital de Itajipa, en el estado de Bahía. El fármaco, usado desde 1948, es uno de los analgésicos más anestésicos más utilizados y ha sido comercializado por varios laboratorios. Fue la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria la que decretó la prohibición de su venta y uso en todos los hospitales y clínicas de Brasil. Ese producto que ha sido suspendido en Brasil, un producto extraordinariamente popular, pero no es el único que atraviesa problemas. Los científicos investigan otro todavía más popular y una revista especializada acaba de dar a conocer un estudio que cuanto menos da que pensar. Sí, el estudio ha sido realizado por investigadores australianos y ha sido publicado en el British Medical Journal y cuestiona los beneficios del ácido acetilsalicílico para las personas mayores de 70 años. Hasta ahora los científicos habían afirmado que este fármaco en dosis bajas podía ser positivo para personas con problemas cardiovasculares como diabéticos o hipertensos. Pero este estudio afirma que la ingesta del medicamento puede aumentar notablemente el sangrado digestivo y puede incluso llevar a la muerte. Han desarrollado un modelo matemático que calcula cuántos accidentes cardiovasculares se evitarían y cuántos sangrados digestivos se producirían, llegando a la conclusión, dentro de una muestra de 20.000 personas mayores de 70 años, mitad de hombres y de mujeres, que se evitarían 764 infartos y trombosis, pero provocarían 1.201 hemorragias digestivas y cerebrales. Estos datos hicieron que los defensores del fármaco alegaran que eran necesarios más estudios para ver qué otras variables presuntamente positivas tiene el ácido acetil salicílico, como la prevención del cáncer o del deterioro cognitivo, aunque estos olvidan que no está demostrado que este medicamento prevenga el cáncer de colon o el deterioro cerebral. Independientemente de una cosa u otra, habrá que esperar a los nuevos estudios científicos que se sigan realizando, pero hay que tener mucho cuidado con esos efectos secundarios de muchos fármacos. Ya no solo en nuestra vida cotidiana, los fármacos deben administrarse solo en caso de ser necesario y no como una práctica habitual, sino que la propia industria debe seguir intentando apoyar este tipo de trabajos, en muchos casos, tal es el que acabamos de exponer, imparciales, que ponen en duda algo que, por mucho que esté impuesto y establecido en la sociedad, no tiene por qué ser siempre, siempre bueno. Estos estudios nos indican que algunos de los fármacos más populares también tienen sus problemas. Hay que seguir trabajando en esa dirección. De hecho, hay ejemplos que en países no se venden aspirinas a menores de edad, que significa que no siempre es bueno para ellos. Claro, claro, todo tiene su lado bueno, su lado malo, sus personas que pueden aceptar mejor o peor. La popularización no debe aplicarse a ningún fármaco, sino a determinadas enfermedades y solo a aquellas personas que puedan aceptarlo como algo positivo para su organismo. Hablando de enfermedades, hablando de investigaciones, hablando de apoyo al desarrollo y al tratamiento de soluciones a estos problemas, a estas enfermedades, una de las más graves, el SIDA, y uno de los países más afectados, también por cuestión lógica, por cuestión demográfica, es China. Milagros López, una propuesta que también tiene su lado positivo y su lado negativo. Hay que interpretar siempre las noticias en las dos claves. ¿Qué nos dice la información? Pues si leíamos esta tarde que China y Estados Unidos cooperan en la lucha contra el SIDA. Leíamos que Estados Unidos va a invertir un total de 7 millones de dólares en paliar esta enfermedad en China. Hemos hecho los cálculos y nos sale que con estos 7 millones de dólares, 840.000 personas afectadas con el virus del SIDA en China, no llega casi ni a un euro con 10 por persona esta inversión de Estados Unidos. Con los datos que me acabas de pasar, 185 pesetas por persona se van a invertir en China para luchar el SIDA, por persona afectada, por persona que haya contraído el VIH. Pues hay que invertir más, sin duda, que es un problema que afecta a muchísimas personas en China, a 1 millón, nada más y nada menos, a un cuarto de la población de Madrid, para que nos hagamos una idea. Y la inversión debe ser descomunal. Suena mucho, 7 millones de dólares, pero claro, ya vemos que se queda en nada. Pero luego hacemos la división, el cálculo, y no es absolutamente nada. Los estados deben apoyar más, y no solamente los remedios, como antes decíamos, sino las vacunas y la lucha para paliar los motivos que generan que el SIDA se haya convertido en una auténtica pandemia. Una llamada de atención también es difícil desde un micrófono que alguien se convenza en las altas esferas de eso, pero es importante que por lo menos los ciudadanos sepan que se invierte poco contra las enfermedades, se invierte realmente muy poco. Para llegar a las 3 de la madrugada, seguimos en La Rosa de los Vientos escuchando a otro de los sonidos que han sido absolutamente rompedores

Todos nos preguntamos cómo en pleno año 2005 alguien que no sea Murdoch se puede acordar hasta ese punto del bueno de Mitchell o de M.A. Y sobre todo, ¿de dónde demonios se pueden sacar tantos muñecos de este personaje tan de moda hace dos décadas? Pues bien, hay que revelar que la cosa tiene truco, porque viendo las fotos comprobamos cómo hay mucho Mr. T tuneado. Es decir, muñecos normales y corrientes sobre los que se han efectuado cambios en la barba y el corte de pelo para que se parezcan al actor. Y en las cadenas. Claro. Así le podemos ver rubio, fucsia o en versión punk. En fin, quien quiera ver con sus propios ojos la obra del artista Mike Essel o aportar ideas o trabajos, quién sabe, porque es que hay gente pato, solo tiene que conectarse a www.mrtandme.com. Yo lo estoy haciendo en este momento, estoy algo asombrado con el personaje. Vive rodeado entre muñecos del M.A. Son muñecos gigantes. Yo pensé que eran pequeñitos, así tipo Click y no, tal. No, yo los sabía de todos los tamaños. No, tipo Click, no. Son buenísimos. Son unos señores. Son buenísimos. Oye, pero donde esté Aníbal, no os quiero decir nada, ¿eh? Pero mi respeto Penny, a... tiene Penny, más muñecos que coches claro, destrozaban claro. En la serie aquella que también tenía que tela, ¿eh? Que ahora por cierto se puede ver en Antena 3 de 12 a 1. Bueno, como Antena 3 es de la casa, por eso lo digo. Dejamos que lo digas. Por eso lo digo. Se puede disfrutar con sus broncas a Murdoch. Que además eso, aunque hayas visto los capítulos mil veces, da igual. Me gusta. El capítulo siempre terminaba con la imagen. No se parecía un capítulo a otro. ¿Qué va, qué va? No, nunca. Hombre, la chica. Félix nunca se enamoraba de la hija del granjero. No. Lo mejor era cuando Mr. T tenía que volar y le tenía que subir al helicóptero. Y trucos para que se quedase dormido. Y se paraba siempre con Murdoch. Bueno. Que tenía una fijación. Es que de hecho, el último fotograma de cada capítulo siempre era Mr. T agarrando a Murdoch a punto de pegarle. Y justo cuando estaba a punto se congelaba y yo empezaba a tener executive producer, tal y todo. Vamos a recordar esa web para que todos nuestros oyentes puedan disfrutar también de este individuo. Sí, sí, es www.mrtandme.com. Es decir, Mr. T and Me. .com. Pero MRT, no claro, Mr. Claro, MRT, o sea, dicho así en castellano, .com. Ahí podéis encontrar todas las imágenes de esos muñequitos, de esos cientos de muñequitos que guarda esta persona, de aquel personaje tan popular en la televisión de los años 80 y de los 90 en las sucesivas reposiciones y en las más sucesivas reposiciones también popular en los años 2000. Con este perfil singular llegamos al final de nuestra segunda hora de programa en La Rosa de los Vientos. Nos quedan todavía por delante 60 minutos. Os vamos a contar en azul y verde que la nieta de Cousteau sigue las investigaciones de quien fue su abuelo. Os contaremos novedades sobre nuevas investigaciones científicas en el mundo de las abejas. Habrá monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Os hablarán de San Martín de Porres, de Fray Escoba. Hay cosas muy interesantes que conocer sobre este personaje más que singular. Habrá correos, habrá relatos y muchas otras cosas. Pero antes, por supuesto, las noticias, la actualidad en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El gobierno vasco ha imputado un delito de desórdenes públicos y otro de participación en una manifestación prohibida a las 7 personas detenidas el domingo en San Sebastián. Batasuna había acusado al consejero de Interior, Javier Balza, de haber propiciado los incidentes mandando a la Ertzaintza. Como sigue sosteniendo el portavoz de la ilegalizada formación, Joseba Álvarez, a quien no le han gustado las buenas valoraciones del socialista Rodolfo Ares por la actuación de la Policía Autónoma Vasca. El señor Ares considera que ha sido una buena actuación de la Ertzaintza, que ha causado decenas de heridos, con detenidos, con miles de ciudadanos desperdigados por la ciudad, pues nos parece aberrante. En cuanto al Partido Popular y el PNV, los dos han exigido lo mismo, es que el Ministerio Fiscal intervenga contra los que hemos tomado parte en esta manifestación. Bueno, después a estas alturas, de que por hacer una manifestación en defensa de un proceso de paz, sin incidentes en la parte vieja, que ahora se le pide al Ministerio Fiscal que actúe por la vía penal y administrativa, pues nos parece simple y llanamente un escándalo. A quien no le ha parecido un escándalo es al coordinador de la ejecutiva del Partido Socialista Vasco, Rodolfo Ares. Por su parte, ha querido dejar claro que la culpa de los incidentes no es de la Ertzaintza, sino de los propios manifestantes convocados por Batasuna. Los únicos responsables de lo que sucedió ayer en San Sebastián fueron los dirigentes de Batasuna, que, insisto, fueron quienes convocaron la manifestación y, por lo tanto, tienen que responder de ese desafío a la justicia, a la legalidad, y tienen que responder de las acciones que cometieron en San Sebastián, provocando gente herida, incidentes graves en las calles y, desde luego, habiendo destrozos en el mobiliario de la ciudad. Para el Partido Popular, el balance de la operación no ha sido positivo. Los populares han lamentado que los incidentes se produjeran porque no se tomaron las medidas suficientes, pese a las amenazas de los dirigentes de Batasuna. Ignacio Astarloa ha pedido más contundencia al gobierno en su política contra el terrorismo porque parece que no está siendo efectiva. Con el cambio de la política antiterrorista que ha provocado el presidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, pues empieza a dar la impresión de que el Estado de Derecho se está diluyendo y es incapaz de atender el desafío. Y lo cierto es que todos esperamos justo lo contrario, que se produzca una vuelta urgente a la percepción por parte de los terroristas y de su mundo de que el Estado de Derecho es un Estado de Derecho fuerte y no un Estado de Derecho burlado. Y fuera de nuestro país, en Irak, la entrega del borrador de la futura constitución se retrasa hasta el próximo 22 de agosto. La falta de acuerdo entre las partes ha propiciado el retraso después de una intensa jornada de negociaciones en las que no se ha llegado ningún acuerdo en los tres puntos conflictivos. Continúan reclamando una región federal tanto los chuíes en el sur como los kurdos en el norte, que llegan a pedir la autodeterminación en un plazo de 8 años. Bajo estas reivindicaciones subyace la lucha por el petróleo, porque los yacimientos se encuentran en las zonas demandadas por estas dos comunidades. Los suníes en el centro del territorio no quieren un Estado federal porque le restaría poder económico y excusan su negativa con el temor al desmembramiento de Irak. El tercer punto de discordia es la religión. Los chiíes piden que el Islam sea la religión del Estado. Los suníes abogan por la Sharia como una de las leyes fundamentales, mientras que los kurdos exigen separación entre los dos estamentos. Como mediador en el proceso, Estados Unidos reconoce que son puntos difíciles que necesitan un mayor debate. Sin embargo, su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ha declarado que este retraso no afecta la futura democracia en Irak. Y en Guatemala, al menos 31 presos han muerto y más de 80 han resultado heridos en los motines y enfrentamientos entre bandas que protagonizaron hoy grupos de pandilleros de forma casi simultánea en 4 diferentes prisiones guatemaltecas. El enfrentamiento más sangriento tuvo lugar en El Loyón, a unos 50 kilómetros al sur de la capital. 14 personas murieron y aquí se registraron la mayoría de los heridos. Los hechos se originaban por la disputa de espacios de poder entre pandillas. Entre tanto, en la cárcel más grande del país centroamericano hubo 8 muertos, también producidos por disparos y arma blanca. El tercer penal afectado tuvo 3 pandilleros muertos. En este caso, las muertes se debían a la explosión de una granada de fragmentación. Los enfrentamientos y todos los muertos eran reclusos pertenecientes a las dos bandas más peligrosas de este país, los Maras 18 y Mara Salvatrucha. El estado de caos vivido ha obligado al ministro del Interior a comparecer ante los medios. Carlos Vilman ha manifestado que, al parecer, hubo una coordinación entre bandas de pandilleros de diferentes cárceles. Además, tranquilizó a la población al decir que no se ha registrado ninguna fuga. En este preciso instante, un gran número de militares custodia la seguridad en varias cárceles del país. Repasamos ya los números de la suerte. En la 11, el número 79.185.79185 de la serie 84 ha sido agraciado con 14 millones de euros en el sorteo especial del 15 de agosto. Y en la Bonoloto no apareció ningún acertante de primera categoría, por lo que se genera un bote de más de 160.000 euros. La combinación ganadora 4, 23, 29, 43, 44 y 47. Complementario el número 42 y reintegro para el 9. Esto es todo. Más información dentro de 55 minutos, cuando sea la 4, las 3 en Canarias. Yo, cuando salgo de viaje, lo que único que quiero es llegar es lo antes posible. Yo por eso prefiero hacerlo de un tirón. No es bueno fijarse una hora de llegada. Con eso solo conseguirás que el reloj te arruine el trayecto. El tiempo de viaje es también tiempo de vacaciones a la ida y a la vuelta. Para que viajes más seguro, hemos aumentado el número de radares, porque más de 1000 personas mueren cada año por exceso de velocidad. Los radares están para protegerte. ¿Todavía te parece que lo importante es llegar cuanto antes? No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. tasa de 3 y 6 minutos, las 2 y 6 en la comunidad de Canaria. Último tramo, últimos 60 minutos, 54 para ser más exactos, de La Rosa de los Vientos. Tendremos, como antes os hemos contado, monográfico, también vuestros relatos, también respuestas a los correos electrónicos que nos enviáis, también a vuestras cartas mediante el correo de siempre, el postal. Ya sabéis cuál es nuestra dirección, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Pero como siempre, a esta hora, al iniciar este nuevo tramo de programa, la actualidad en clave azul y verde. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fue un personaje fantástico, Jacques Cousteau. Nos ha hecho soñar, nos descubrió el mundo que se encontraba en las profundidades de los océanos. Su saga sigue, afortunadamente, José Ignacio Bert, con nuevos trabajos y nuevas investigaciones. Sigue en Alexandre Cousteau, que no ha cumplido todavía 30 años, pero que su experiencia en el estudio de los mares del mundo es ya muy dilatada. No puede ser de otra manera porque Alexandra es la nieta del mítico Jacques Cousteau. Creció en los ambientes más exóticos mientras su padre y su abuelo rodaban allí sus documentales. Según sus propias palabras, tras la primera sesión de submarinismo guiada por el abuelo Jacques, ya no hubo marcha atrás y quedó ligada al mar para siempre. En el año 2000 fundó junto a su hermano Philippe Earth Eco International, el organismo sin ánimo de lucro desde el que se dedica a lo que le enseñaron sus mayores, la defensa del medio ambiente. La propia Alexandra dice que el mayor legado que le dejó su abuelo fue la importancia de la innovación y la comunicación para la protección del medio ambiente. Para ella, Cousteau era un divulgador, un capitán naval que acabó siendo cineasta y no un científico. Él, dice Alexandra, nos descubrió un mundo hasta entonces desconocido. Ahora nos toca conservarlo. Muy bueno el mensaje de la nieta de Jacques Cousteau. Nos enseñó un mundo desconocido y también nos enseñó a valorar lo que hay en ese mundo, en esos océanos. Una vida fantástica, una vida que todavía estamos empezando a conocer, pero que pese a ello ya hay que conservar. Y ese es uno de los legados sobre los que Alexandra Cousteau nos quiere que entendamos que el principal legado de Jacques Cousteau fue su mensaje conservacionista. Y una investigación que nos trae Eloy de la Haza, de lo más singular y a la vez de lo más hermosa. Nos habla sobre el mundo de los seres vivos, pero de los muy pequeñitos, en este caso de las abejas. Atención, porque es una investigación verdaderamente singular, curiosa y yo diría que casi entrañable. Pues sí, porque un estudio publicado en la revista Optics and Laser Technology ha realizado a 3 colonias de abejas criadas en cautividad una investigación que ha constatado que las abejas prefieren las obras de arte con flores, y de estas, que la favorita de ellas es la obra de Vincent Van Gogh, Los girasoles. Los investigadores del Colegio Queen's Mary de la Universidad de Londres demostraron que los insectos son capaces de reconocer características florales incluso sin que hayan tenido experiencias previas, pues sometieron a los 3 grupos de abejas a un experimento en el cual se les puso en la trayectoria de vuelo de los insectos 4 cuadros distintos en los que estaban los vasos de flores de Paul Gauguin, cerámica de Patrick Caulfield, la naturaleza muerta con tarro de cerveza de Fernand Léger y los girasoles de Van Gogh, siendo este último el que prefirieron los insectos con un 11% de las aproximaciones con aterrizaje que se produjeron, mostrando cómo las abejas también se ven atraídas por imágenes pintadas de flores, pues la segunda más sobrevolada fue el otro cuadro con flores de Gauguin. Esta investigación también demostró que el color favorito de las abejas es el azul, porque está vinculado a las flores que tienen más néctar, y que se pudo demostrar, pues se sintieron atraídas con la firma de Vincent, que estaba en ese color, o las flores de Gauguin, que eran también de color azul. La verdad es que es verdaderamente curioso que las abejas no iban a ese cuadro que se titulaba Naturaleza Muerta y que representaba eso, sino que iban a todo lo contrario, a la naturaleza viva, a los girasoles. Pero lo curioso es que no habían visto ni experimentado con el mundo de las plantas. Sí, se habían criado en cautividad, con lo cual no habían visto nunca tales tales elementos, pero vamos, que les atraían, aún así. Y reconocieron que en ese cuadro de Bangkok había algo que estaba muy vinculado a ellos. Bueno, nos habla mucho sobre los instintos e incluso también sobre la inteligencia, casi innata o sin el casi, de las abejas. Y sin duda que esta sintonía os suena, este fantástico tema musical que también está en ese recopilatorio de La Rosa de los Vientos, en ese LP con más de 10 temas, sintonías habituales de este programa, sonidos identificativos ante La Rosa de los Vientos. Jesús Cifuentes, su 20 de abril. ¿Qué mejor sonido que este para dar paso a nuestro siguiente fragmento de programa? A los monográficos Zona Cero, con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Juan Antonio Cebrián. Protagonista esta noche, Fray Escoba, San Martín de Porres. Entramos en los territorios ignotos de la Zona Cero y vamos con un caso peculiar, simpático, entrañable, alguien que cayó bien a todo el mundo. Me refiero a Martín de Porres, a San Martín de Porres, al popularmente conocido como Fray Escoba. Y no penséis que no tiene misterios, ahí los tiene, y muchos. Martín de Porres se bilocaba quedaba a gusto, era un primor. Podía estar barriendo, porque el hombre, su afán era barrer, podía estar barriendo en aquí o acullá. ¿Qué tal, querido Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Veo que vienes con los hábitos. Vengo con los hábitos dominicanos. Dominicanos. Un poco haciendo honor aquí a Fray Escoba. Muy bien. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Te traes una muy buena escoba, con además elaborada en Elche, con sí, palmas. Y no para volar, No para volar. Es para barrer un poquito, ¿verdad? Exacto. Si pudiéramos barrer algunas cosas, ¿verdad, Carlos? Sí, la verdad es que sí, haría falta, Bueno, pues vamos a hablar de Fray Escoba. ¿Y por qué está en la Zona Cero Fray Escoba, Jesús? Bueno, pues tú lo acabas de apuntar al principio. No porque fuera santo, porque santos hay cientos, hay miles, sino por los fenómenos paranormales que protagonizó en su vida, y muchos además, no unos cuantos. Sabes que muchos de los santos empiezan a ser famosos o conocidos por sus aspectos milagrosos a raíz de su muerte, sobre todo cuando se les beatifica o se les canoniza. En este caso, el caso de Fray Escoba,

de canales y lisonjas. qué gran escoba, el mango de oro, ¿no? Fíjate cómo barro. De verdad, se ha perdido clases. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y no abandonamos los asuntos relacionados con la Zona Cero, los asuntos relacionados con el mundo del misterio, de actualidad, la posibilidad de la existencia de restos de la Atlántida en el sur de España, en el estrecho de Gibraltar. Hay nuevos datos al respecto. Una isla sumergida cerca del estrecho de Gibraltar, que podría ser el origen del mito, fue sacudida por un gran terremoto de enorme magnitud y posteriormente por un tsunami hace 12.000 años. Así lo revelan los últimos descubrimientos geológicos. La isla de Spartel descansa actualmente a 60 metros bajo el nivel del mar, entre España y Marruecos, pero algunos piensan que una vez estuvo ubicada por encima de las aguas. Marc-André Guster, de la Universidad de Western Brittany en Poussin, en Francia, descubrió un sedimento de granos de un grosor que oscila entre los 50 y los 120 milímetros. Los estudios que fueron realizados revelan que estos granos datan de hace 12.000 años, fecha que coincide con la que proporcionaba el filósofo griego para la desaparición de la Atlántida. Sin embargo, en este estudio no se han encontrado estructuras hechas por la mano del hombre, lo cual cuestionaría la presencia de civilización alguna en la isla. La isla, la de Spartel, se encuentra, como antes decíamos, en el Golfo de Cádiz y en el año 2001 fue propuesta por el geólogo francés Jean-Colin Girard como la candidata ideal para explicar el origen de la leyenda de la Atlántida. En las imágenes que obtuvo se mostraban la existencia de dos estructuras rectangulares como las narradas y explicadas y descritas por Platón. En julio de 2004 el científico organizó una expedición que contó con la participación de dos investigadores que lideraron el proyecto que estudió los restos del Titanic. Un equipo de investigadores de la Universidad de Wuppertal en Alemania presentó además unas fotos tomadas por satélites en las cuales se observaba la evidencia en la zona de restos que presumieron pertenecerían a la Atlántida. Las imágenes captadas presentaban dos estructuras rectangulares rodeadas por anillos concéntricos, descripción que, como decimos, coincide con la que efectuó en su momento Platón. Sin embargo, los últimos descubrimientos ponen en evidencia que los restos, que las estructuras son consistentes con un terremoto de gran intensidad y, consecuentemente, con un tsunami. Las olas generadas por dicho tsunami reportadas en aquella oportunidad excedieron los 10 metros de altura, fenómeno que se repite aproximadamente cada 2.000 años en el Golfo de Cádiz. Una prueba, aparentemente, en contra de la posibilidad de la existencia de una civilización perdida en el sur de España. Sin embargo, por supuesto, las investigaciones prosiguen y aquí, en La Rosa de los Vientos, daremos cuenta de ello. Y de lo que damos cuenta es del fallecimiento de un personaje muy importante en nuestros temas. Se ha marchado a los 86 años de edad. Philip Klass nació en 1999, ingeniero eléctrico, pero conocido sobre todo por su labor desarrollada a partir de finales de los años 60. Philip Klass se convirtió en el máximo enemigo público del fenómeno OVNI. Se convirtió además en el único escritor profesional en el mundo dedicado a publicar libros de investigación sobre el fenómeno OVNI, pero en sentido negativo. Estaba convencido de que detrás de cada uno de los casos que se producían en el mundo había una explicación. Estuvo en España en el año 1992 en los cursos de verano de la Universidad Complutense. Ahí lo pudimos conocer, ahí pudimos tratarlo. Ahí quedó en evidencia que no compartíamos prácticamente ningún punto de vista sobre el tema con él, pero lo cierto es que en estos momentos lo importante es recordar lo mucho que aportó para un sector de la ufología y también lo mucho que pudo aportar para el otro, para aprender también sobre la explicación que tienen algunos de estos sucesos. Philip Glass, que descanse en paz. Tiempo a falta de 18 minutos para las 4 de la madrugada para vosotros, para vuestros correos electrónicos. Os recordamos nuestra dirección de mail, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. También nuestra dirección de correo postal, calle Fuerteventura 12, en San Sebastián de los Reyes, Madrid, en Antena 3. Fuerteventura 12, Antena 3, 28.700. Madrid. Tiempo ya para conocer vuestras opiniones, vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Y nos cuentan Milagros López, por ejemplo. Un segundín. Ya podemos. ¿Sí? Perdón, Milagros. Nada, hombre. Un oyente decía, quería hacerte una sugerencia. Y es que dice, sería interesante que le hicieras una entrevista a Antonio Bru, creo que se llame así, el físico español que hace unos meses encontró una fórmula matemática para el tratamiento contra el cáncer. Dice que la noticia fue una bomba periodística, pero que no se ha vuelto a hablar más sobre el tema. La verdad es que sí, después de la importantísima noticia, de la importantísima investigación de Antonio Bru, que descubrió una fórmula matemática gracias a la cual se podía conocer el desarrollo de un tumor cancerígeno, pues después de esa investigación, después del resultado de la misma, se ha producido un silencio. Ha sido un tema polémico. Lo queremos abordar y lo vamos a abordar a lo largo de este mes. Queremos conversar con algunos de los responsables de esa investigación, que sin embargo ha obtenido cierto apoyo oficial, porque se ha autorizado el tratamiento a nuevos pacientes para seguir investigando, y todo lo que sea investigación para acabar con esta enfermedad será bienvenido, y aquí en La Rosa de los Vientos lo queremos contar. Una información novedosa, una información muy polémica, la investigación que realizó el doctor Bru, pero era ciertamente muy esperanzadora. Bueno, una cosita más, dice este oyente, que aparte de ser un fan de La Rosa, es también un fiel seguidor tuyo, Bruno. Pues se lo agradecemos muchísimo, y aquí estamos, intentando que este mes de agosto sea estupendo para todos vosotros, y es que Servidor además está extraordinariamente bien rodeado con Milagros López, con Eloy de Laza, o con José Ignacio Berg, y por supuesto con Juan Navalón, ahí al frente de la parte técnica. Encantado de estar con todos vosotros y de que este mes de agosto sea un poco menos caluroso, por lo menos que a través de las ondas de radio os transmitamos algo de frescura. Bueno, pues un oyente nos dice, ¿por qué os empeñáis en el tópico de que los masones manejan el mundo? Cualquier peña futbolera tiene más miembros que la masonería en España, que no llegan a 3.000. 3.000, y algunos que tienen 10.000 también, algunas peñas futboleras no, pero lo cierto es que lo que nos estuvo contando ayer Enrique de Vicente en su entrevista, no es que la masonería haya manejado los designios del mundo, ni muchísimo menos, que en determinados acontecimientos, históricos, como podía ser la fundación de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, la masonería tuvo muchísima importancia, pero estamos hablando de cosas que ocurrieron hace cientos de años. Indiscutiblemente la masonería no tiene el poder de entonces, y si algunos de sus miembros tienen cargos importantes a nivel público, no hay una relación entre esos cargos y esta sociedad secreta que se ha convertido en una sociedad discreta, porque todos sus miembros o gran parte de sus miembros son conocidos por el gran público. Ahora, el papel que entonces cubría, en tiempos pasados, que cubría la sociedad secreta de la masonería, habría sido sustituido por otro tipo de colectivos, por otro tipo de grupos ocultos que perdieron esa ritualidad, que perdieron toda esa parte religiosa, mítica, esotérica, y que únicamente estaban vinculados a las grandes instituciones de poder. La masonería tuvo un gran poder, ha tenido una gran influencia en la historia de la humanidad, pero posiblemente esa influencia ahora ya la llevan otros. Alberto te saluda y dice que ante tu simpatía por el nuevo orden político que hay en España, ya que han desaparecido los amigos de Bush, piensan que no escribirás un libro sobre el 11M. Imagina que para ti todo está claro, tal como dijo Zapatero. Además, imagina que para ti y otros tantos los desastres naturales son accidentes y una mala acción policial no es una mala gestión del gobierno. ¿Qué tal si hacemos un alarde de imparcialidad y nos dejamos de perjuicios? Un saludo de Alberto de Madrid. Bueno, los desastres naturales. Creo que en la sección azul y verde hemos contado noticias sobre determinados desastres naturales. El más grande de todos ellos, porque puede ser la madre de todos ellos, es el cambio climático. Y vez tras vez, noticia tras noticia, señalamos siempre al ser humano y a los dirigentes que nos gobiernan en este y en todos los países, por supuesto, como responsables en parte de ese cambio climático. Creo que la postura de ese programa al respecto está perfectamente clara. Además, he de contarle algo a Alberto. Él sabe, y muchos oyentes saben, que y el Arrosa de los Vientos ha sido testigo de esa, entre comillas, de transformación personal, siempre dedicado al mundo del misterio, al mundo de los enigmas, a las fronteras de la ciencia. Yo creo que, por desgracia, porque la actualidad así lo ha indicado, he abierto mi trabajo y mi investigación y mi divulgación al mundo también del terrorismo, al mundo de las conspiraciones, a lo que puede haber detrás de determinados acontecimientos terroristas, especialmente desde el 11 de septiembre en los Estados Unidos. Y siempre he tenido una postura crítica con las versiones oficiales. Y esa postura crítica se mantiene en el caso del 11 de marzo. No solo no está explicado, sino que no se ha justificado ni explicado ni una sola parte de la versión oficial. Que la investigación judicial está dejando unos enormes agujeros negros y que hay algo más detrás de la versión oficial de los hechos. Yo lo he manifestado en los libros, lo he manifestado en este programa y lo digo ahora. Y dice el oyente que no escribiría ningún libro sobre el 11M, pues ya he hecho dos. Pues quiere saber nuestro oyente ahora si en el caso de que el Depor gane este año algún título, ¿vas a ir a celebrarlo a alguna fuente por ahí? Es que los oyentes estos, además, que llegan algunos de Rosavientos, TK, de rosavientos.com, uh-huh, de los chats, de los seguidores de los foros, saben que mi otra pasión, la forma de liberarse de la actualidad del misterio y de la actualidad tan terrible del mundo de las conspiraciones, pues también uno es deportista y deportivista, sobre todo deportivista. Es gallego de nacimiento, gallego de vocación, gallego de absolutamente todo. Y seguidor, como no, del Celta de Vigo y también del Deportivo de La Coruña. Pero dice que dice nuestro oyente que si te vas a bañar en alguna fuente. No te dice tampoco de La Coruña, en cualquiera que pilles por sí, ahí. Cuando el Deportivo gane alguna liga, alguna Copa del Rey, pero ¿cómo es posible que no? El Deportivo ha ganado ligas. Ya, bueno una, hace poquito, futuro, pero la ha ganado. Pero, ¿lo has hecho o qué? No me bañé en alguna fuente, pero me quedé en paños menores celebrando aquella liga con el gol de Donato, con el gol de Fran, fue el otro autor de aquel 2-0 sobre el Español en el año... caray. ¿99-2000 aproximadamente, hace 5 años, hace 5 o 6 años que el Deportivo ganó aquella liga. Luego perdió otras porque, bueno, queríamos darle emoción y mantener la tensión y mantener el estado actual de las cosas, y porque los gallegos, hombre, esto del fatalismo nos gusta, pero luego ganó 2 Copas del Rey. Tres supercopas el Deportivo ha ganado. Y si no ganó hace 2 años la Copa de Europa, fue porque a un árbitro no le caímos demasiado bien y se empeñó en expulsar a Andrade y ahí caímos con el Oporto y fue la debacle. Pero el Deportivo mereció ganar la Copa Europa, además después de aquel espectacular 4-0 al Manchester, bueno, que fue una cosa. Bueno, así que dejamos Compos... hablar de fútbol. ¿Y el Compos qué? Y el Compostela, hombre, en horas bajas, pero de la cantera el Compostela salió... Existe, ¿no? Desgraciadamente. Pues está en horas enterradas, entonces. Pero del Compostela salió uno de los grandes entrenadores actualmente del fútbol español. Señor Fernando Vázquez. Así es, así es. Además, una de esas personas que da alegría al fútbol y que demuestra lo que es diversión. Él se divierte en los banquillos. Él corre ya la banda como jugador. Yo creo que demuestra lo que debe ser el deporte. Diversión, entretenimiento. Yo lo hacía en los banquillos, dándonos una auténtica lección. Pues Carlos tiene 16 años, nos felicita y pregunta: ¿me podríais recomendar algún libro sobre templarios? Y, por otra parte, ¿conocéis si la NASA tiene algún proyecto de construcción de una base en Marte? Sobre los templarios hay muchísimas obras. Yo creo que no hay tema en la historia de la humanidad que haya originado tantos títulos. Hombre, quizás es una exageración, pero ciertamente el tema está de moda. Por ejemplo, durante este mes tuvimos al comienzo de agosto entre nuestros invitados a Josep Guijarro, autor de un libro sobre este tema, El tesoro oculto de los templarios, editado por Martínez Roca, título que le recomendamos, aunque hay otros muchos. Respecto a la otra pregunta, bueno, la NASA está tratando ahora de saber si sigue o no sigue con los transbordadores espaciales, si sigue o no sigue con el actual calendario previsto para las futuras misiones, y se habla de la década de los años 20 del siglo XXI, es decir, a partir del año 2020-2025 como la posible llegada del hombre a la Luna. Luego llegará la probabilidad de establecer bases permanentes en Marte, pero si eso ocurre, esperemos que nuestros ojos lo vean, pero el siglo XXI creo que no asistirá a la instalación de bases terrestres en Marte. Ojalá nos equivoquemos, pero es que antes además hay que retornar a la Luna y hacer eso mismo a la Luna. Es el paso intermedio absolutamente necesario. Pues Joan Vidal saluda, dice buenas noches y comenta que quiere realizar viajes astrales para aprender cosas, pero no hay manera de entrar. Dicen que hay veces que hay entidades que te privan la entrada al plano, pero hay veces que cree haber entrado y no conscientemente. Una vez recuerda que podía ir a donde quería y cuando quería. Pegaba un salto y volaba. También se acuerda porque podía hacer y chulear a la gente conocida en el sueño y no le podían hacer nada. Es una curiosidad para él. Lo importante es que no puede hacer ahora y que ha crecido un poquito, ya que esto lo hacía hace algunos años atrás y en la actualidad no consigue entrar cuando soy consciente de que antes lo hacía. La verdad es que cualquier experiencia personal es válida y lo que a uno le enseñe y le muestre, eso es lo importante. Desde aquí personalmente recomiendo que nadie intente hacer eso porque en algún momento hasta puede ser peligroso. Lo que nos cuenta nuestro oyente es que tiene un extraordinario control de los sueños y que es capaz de manejarlos a su antojo, de ser consciente que se está soñando, que es un privilegio que muy pocos tienen, que ya quisiéramos para sí algunos, y que si tiene esa facultad de manejar los sueños, tiene la facultad de entrar en lo más profundo de su mente. Así que como experiencia, que la siga desarrollando, pero dejando que fluya sola, sin forzarla. Es por lo menos nuestra recomendación. Pedro es un asiduo oyente del programa, aunque le quite horas de sueño, y le gustaría saber cómo se titula la música de cabecera de La Rosa, que dice que es preciosa. Nos alegra que le guste esa cabecera. La verdad es que es todo un éxito. El tema es un clásico del mundo del cine, es un clásico de las sintonías musicales. El inglés que subió a una colina y bajó a una montaña, de Stephen Ederman, tema que escuchamos. Con unos acordes algo diferentes a los que suenan al principio de nuestro espacio. El inglés que subió a una colina y bajó a una montaña. Tema musical al que pertenece la sintonía de La Rosa de los Vientos, tema que también tiene, por supuesto, en el recopilatorio de este programa del que antes os hablábamos. Y antes de las 4 de la madrugada, como siempre, repasamos situaciones insólitas con Eloy de la Aza. Pues hoy en nuestra situación insólita nos vamos a trasladar hasta las aulas, que aunque en este mes de agosto estén abandonadas, son lugares donde jamás se deja de aprender. ¿O no? aunque cada vez menos, comentario. Porque tenemos, si tenemos en cuenta la noticia de que el promedio de notas de las pruebas nacionales realizadas durante la primera quincena del mes de julio han sido bajísimas. Los estudiantes no dieron la talla en las asignaturas básicas, en los niveles de básico, en medio y el adulto. Y por ello, tú lo que has decidido es investigar. ¿Y saber por qué? Buscar el porqué, claro, y buscar esos exámenes. Y me parece que has dado con parte de la solución, ¿no? Sí, sí, no nos extraña después de haber visto lo que hemos visto, porque la verdad es que es algo duro lo que hemos llegado a encontrar. Porque si alguien te pregunta... Son cosas... Son respuestas reales, ¿eh? Como siempre, la situación insólita es verídica al 100%. Pues imaginaros que alguien nos pregunta en un examen cuál es un derivado de la leche. A ver, Mila, ¿cuál es un derivado de la leche? Derivado de la leche. No se responde otra vez. El yogur. El yogur, el queso, un montón. Pues hay gente que dice que la vaca. O directamente el arroz con leche. Una gran verdad. Si no hubiera leche, no se podría hacer el arroz con leche. El arroz con leche puede ser, puede ser. Sí, pero la vaca es como el huevo y la gallina. Pero aquí está bastante, bastante claro, ¿no? Y aquí yo creo que vino antes siempre la leche, según usted. El caso es que hay otro alumno que tiene una cabeza un tanto distraída y dice que los estimulantes del sistema nervioso son el café, el tabaco... ¿Vale? ¿Verdad son? O sea, reales también. La historia es que... curiosa. Sí, desde luego, que la respuesta tiene... Bueno, yo creo que se la diría por incorrecta. Porque, ¿y si te comentan o te preguntan que comentes algo del Greco, ese pintor de allí? De la isla de Creta. Pues comentan que era bizco. Ah, muy bien. ¿Y si era bizco? Porque no se va a comentar ello. Por supuesto, por supuesto. ¿O qué es un polígono? ¿Qué es un polígono? ¿Un hombre? En donde estamos ahora, ¿no? Esto es un polígono. Poligonal. Sí. ¿Pero qué respondió este alumno a esa pregunta? Es un hombre con muchas mujeres. Hombre, a ver. ¿Y qué es el barroco? El barroco, el arte barroco, ¿no? Sí. Te preguntaban. ¿Y qué respondió? Pues un estilo de casas hechas con barro. Son, la verdad es que parece de chiste, pero el ejemplo... En examen, ese es real. El ejemplo de reptil, un ejemplo de reptil, la serpiente putón. Y si te preguntan, esto te vale para todo tipo de preguntas, ¿conoces algún vegetal sin flores? ¿O conoces algún tipo que se llame Paco? Conozco. Esa es la respuesta, ¿no? Bueno, evidentemente sería toda la razón del mundo. A veces el problema también está en quien formula las preguntas. Él ha preguntado si conoce, no le ha dicho que explique cuáles son las que conoce él, ¿no? Nada más que comenté. Y luego, ¿un gusano que no sea la lombriz de tierra me podría comentar alguno, señor alumno? Pues sí, la lombriz de mar. Pero vamos a ver, es que también luego hay cosas desarrolladas más extensas, pero que son muy difíciles de entender porque tienen unas faltas de ortografía importantes, pero esas no las vamos a comentar. Bastante es lo que dicen. Preguntan sobre Beethoven en un examen de música y dicen: este señor era sordo, que compuso la letra de Miguel Ríos, o sea, el himno de la alegría. Pero cuando la hizo no era de rocks. Daba muchos conciertos en la época de Franco y hizo también para Luisa, que no tiene paranjón en la historia de la música. Pero entonces, ¿Miguel Ríos y Beethoven no trabajaban juntos? Eran coetáneos, Que Miguel Ríos es muy mayor, ¿eh? Otra exposición larga, características generales de la música barroca. Creo que hay un despiste en la pregunta, dice. Me parece que... El alumno. Me parece que es la música marroca. Con lo cual voy a comentarle esto. La música marroca es la de los moros de Marruecos, que es muy importante porque la tocaban los moros cuando iban a las batallas de la conquista. Se lo sabe perfectamente, sí, sí, ¿no? Y luego hay traducciones de latín impresionantes, como en latín es Caesar mandavit enemisi a porto ostiae, que quiere decir César arrojó a los enemigos del puerto de Ostia. ¿Te imaginas algo, Bruno? Porque la traducción del alumno es: el César de una hostia arrojó a los enemigos del puerto. Y luego algunas traducciones de latín reales: ego fodo putas y nagro. No hace falta. No, dice que yo planto patatas en el campo. Ah, vale. O meter tú a mala burra es: tu madre come manzanas. Estas son las respuestas de algunos alumnos españoles a las preguntas que les formulan sus profesores en los exámenes. Es realmente insólito, pero realmente divertido, sin lugar a dudas. Con esta sonrisa finalizamos por esta madrugada La Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a partir de la 1, las 12 en Canarias. Seguid ahí. Muchas gracias por vuestra atención y, por supuesto, no dejéis la sintonía de Onda Cero.